Compañeros, continuando con el evento, invitamos a los presentes para que demos inicio y recibamos al profesor Enrique Ibarra, quien dará las palabras de bienvenida. Buenos días, compañeras y compañeros, compañeros del presidio. Antes de iniciar, los compañeros padres de familia solicitaron un apoyo directo, así que lo que solicitaría sería que alguien se tomara bien una bolsita, un sombrero y empezar a la recolecta antes de que bajen los compañeros y lo hagamos efectivo, por favor. Bien, antes quiero darles, después de este pequeño llamado solidario, pues darle la bienvenida a todos ustedes que vienen de diferentes partes de la República Mexicana a este edificio sindical de la sección 9 democrática, asentada en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que es el hogar de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, su sede nacional. Darle la bienvenida de corazón, de conciencia, fraterno, solidario, en esta batalla que estamos haciendo todos los días desde nuestros salones de clase, desde nuestras colonias, comunidades, barrios, donde nos encontremos. Porque los maestros, a pesar de lo que digan, todos los días entregamos la vida en cada niño, en cada salón de clase, en cada familia que nos acompaña en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en ese sentido, hoy estamos aquí, en este tercer foro, denominado Consolidación de las Bases Comunes para la Educación Democrática en México. No es una tarea fácil hablar sobre educación, no es una tarea fácil hablar sobre los temas pedagógicos, teóricos, didácticos, epistemológicos de la educación, de cómo desarrollamos las clases en los salones, de cómo nos compenetramos con los alumnos, de cómo nos relacionamos con las familias, de cómo construimos el conocimiento en un grupo, cómo reforzamos y hablamos de educación cuando estamos construyendo desde cualquier lugar del país el conocimiento. No lo estamos transmitiendo, no lo estamos depositando. Todos los días construimos el conocimiento con diferentes experiencias en nuestros salones de clase. Y eso es lo que no saben ni Nuño ni cualquier autoridad educativa en este país, porque lo hacen desde su escritorio, porque lo hacen sin vocación, porque su vocación no fue ser maestro, dice Nuño, fue ser político, y hay que entonces qué tendría que hacer en la Secretaría de Educación Pública. Por eso este tercer foro está cerrando una etapa de este largo camino. Recuerden ustedes que la etapa fue desde el 2012-2013, cuando sabíamos que iban a impulsar esa reforma, de todas las reformas estructurales, para ellos esa es la joya para ellos. Pero es la que ha representado más resistencia en todo el país, la que ha consolidado la resistencia de los maestros a través de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la que ha dado respuesta política organizativa en cada comunidad, en cada sección del país, la que ha dado respuesta con el proyecto educativo que construimos desde aquel día en que citamos a Nuño a debatir sobre educación y nunca llegó. Y abrimos el diálogo nacional por la educación. Y desde entonces hasta la fecha hemos ido paso por paso con estos foros, con estos encuentros, construyendo. Pero todos ustedes sabemos y nosotros que hablar de educación no se construye de una sentada. No se construye sentándonos y diciendo, vamos a apuntar el modelito educativo que queremos y después lo lanzamos con los spots, que no dicen nada, son repetitivos. Sentarnos a hablar de la currícula, de planes y programas, de libros, de pedagogía, de didáctica, es una cosa transversal que pasa por la evaluación, que pasa por nuestra planificación diaria, que pasa sobre qué pedagogía vamos a usar. Y esto después decirnos a nosotros mismos, no puede ser homogéneo, porque el país es heterogéneo. ¿Cómo reconstruimos y cómo tenemos en cuenta todas las regiones del país? Y ese es el quid de estos foros. Este es el quid de esta instancia. ¿Cómo encontramos el hilo nacional sin romper las características de cada región? Me parece entonces que los esfuerzos que está haciendo la coordinadora son sumamente importantes y deben de ser reconocidos por todos. Que nos tardamos, sí, porque reconocemos que es una responsabilidad muy grande construir un proyecto educativo o proyectos educativos dependiendo de la región. Y eso, compañeros, no se construye en 3 mesas de trabajo. Son días, meses de investigación y después de trabajo de taburete y volver a rediscutir y volver a entrar al tema. Es un problema grande, pero creemos que la coordinadora está a la altura para resolverlo de la forma más adecuada para las necesidades de todos los mexicanos. Otra ruta, compañeras, compañeros, es la legislativa. Hace poco anunciamos que vamos a entrar en la iniciativa ciudadana. Vamos a hacer una gran movilización social. Vamos a recabar no sé cuántos millones de firmas, porque somos capaces de eso y más, para lograr meter esta iniciativa en febrero. Que se entienda que es un momento político organizativo, que se entienda que es con lo que vamos a ir a las comunidades, a las organizaciones sociales, sindicales, con nuestros padres de familia, para decir tenemos otra forma de lucha. Que pueda o no ser aprobada por el Congreso, porque sabemos cómo se maneja, es otra cosa. Pero la gran movilización que tenemos que hacer con esa iniciativa les va a pegar, porque creemos que en esa situación tenemos también toda la fuerza para poder lograrlo. Quiero decirles que hoy, ante la embestida nuevamente de Nuño, con los nuevos cesados que tenemos en el país, después de la gran movilización, que con sus ideas, voy a ponerle un adjetivo, sus ideas sin fundamento, que voy a poner 3 ejemplos. Una, él piensa que las horas, tener más horas en un salón de clase, ayuda, sin tener nada de conocimiento de cómo se trabaja en los salones, cómo se trabaja con los alumnos. 2, lo quiso implementar en preescolar con 1 hora más. Le falló, se cayó. Y ahora quiere concentrar las escuelas. Quiere destruir el grado comunitario de cada escuela donde está. Y creo que el mensaje claro es que no lo vamos a permitir. Que cada región del país va a defender sus escuelas multigrado o las escuelas donde estemos trabajando. Porque no comprende él la necesidad de que un maestro es necesario donde hay un alumno. No es a voluntad. Y creemos que de esta parte, compañeros, también tenemos la gran capacidad de hablar con nuestras comunidades, porque también representa la defensa del normalismo. También representa un ataque directo al normalismo rural. Y eso es complementario. No lo sabe él. Él solamente habla por hablar. Compañeros y compañeras, hoy tenemos que pelear en todos los rubros. Este hoy, el educativo, el legislativo jurídico y la organización política en cada una de nuestras secciones. Llevemos la voz, el ánimo, porque no en este movimiento ya estamos por cumplir la coordinadora 37 años de vida. Y compañeros, no nos hemos desesperado. Hemos encontrado las rutas correctas. Vamos a seguir adelante. Y es bienvenidos a esta reunión, a esta junta de trabajo, que va a ser fructífera, de eso estoy seguro. Bienvenidos a este edificio sindical, porque los trabajos van a ser exitosos. Muchas gracias. Unidos hasta la victoria. Unidos y organizados, venceremos.